Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El gobierno de Bush ha estado vigilando secretamente miles de transacciones bancarias internacionales sin órdenes judiciales. El programa secreto fue implementado poco después de los atentados del 11 de septiembre, y los funcionarios del gobierno dicen que es un arma crucial para rastrear la financiación de la actividad terrorista. La información fue obtenida de la Sociedad Internacional para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias, SWIFT, por sus siglas en inglés. La organización ayuda a dirigir billones de dólares diariamente en transferencias bancarias internacionales. Funcionarios le dijeron a Los Angeles Times que el programa ha tenido poco éxito en rastrear la actividad financiera de Al-Qaeda. Los ejecutivos de SWIFT aparentemente intentaron retirarse del programa cuando comenzaron a preocuparse por la legitimidad del mismo. Sin embargo, los ejecutivos fueron persuadidos para que continuaran cooperando, pero solo tras la intervención de altos funcionarios del gobierno, entre los que se encontraba el expresidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan. Se publicaron importantes artículos sobre el programa en la edición de hoy del New York Times, de Los Angeles Times y del Wall Street Journal. Tanto el New York Times como Los Angeles Times dicen que el gobierno de Bush hizo lobby para que no publicaran estos artículos, alegando que revelar esta información dañaría la seguridad nacional. En Irak, el gobierno declaró un estado de emergencia tras una serie de ataques en Bagdad. Hoy temprano, insurgentes bloquearon las calles y abrieron fuego contra soldados estadounidenses e iraquíes cerca de la zona verde controlada por Estados Unidos. En otra parte de la capital iraquí, 10 personas murieron y otras 15 resultaron heridas en un bombardeo contra una mezquita sunita. Se informaron otras 19 muertes en Bagdad. Mientras tanto, en Basora, al menos 5 personas murieron y otras 15 resultaron heridas cuando un coche bomba atacó un mercado y una estación de servicio cercana. El Times de Londres informa que el gobierno iraquí está preparando una gran oferta de amnistía para los grupos de la resistencia de Irak. La amnistía prometería una fecha para la retirada de los soldados extranjeros, la inclusión en el proceso político, la detención de las operaciones estadounidenses contra los fuertes insurgentes y la compensación a los civiles víctimas de ataques armados. No hay indicios de que el gobierno estadounidense haya apoyado esta propuesta. Un funcionario de la Casa Blanca dijo que el gobierno no había acordado ninguna oferta que le otorgue una amnistía a los insurgentes que mataron a soldados estadounidenses. Mientras tanto, en Capitol Hill, el Senado rechazó 2 medidas distintas que solicitaban la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. El líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, dijo: "Ninguno de nosotros sabe con certeza qué pasará exactamente con la reforma democrática en Irak mientras estamos comprometidos con ella. Pero sí sabemos que fracasará si Estados Unidos la abandona prematuramente. La retirada no es una opción. Rendirse no es la solución". Las 2 medidas fueron propuestas por demócratas. Una propuesta que pedía la retirada, pero no establecía una fecha exacta, fue rechazada por 60 votos en contra y 39 a favor. Otra medida que establecía que los soldados debían retirarse antes de julio del año que viene fue rechazada por un margen aún más amplio, 89 votos en contra y 13 a favor. Esta medida fue presentada por el senador de Massachusetts, John Kerry. Kerry habló en el Senado y dijo que es necesario establecer una fecha exacta para la retirada. El senador Kerry dijo: "¿Por qué razón los senadores vendrían al Senado y argumentarían, sigamos como hasta ahora y hagamos lo mismo de siempre, cuando nuestros propios generales nos han dicho que seguir haciendo lo mismo de siempre es parte del problema? Hacer lo mismo de siempre atrae a los terroristas. Lo mismo de siempre está haciendo que perdamos aliados. Lo mismo de siempre nos está costando innecesariamente grandes sumas de dinero y vidas". En otras noticias sobre el Congreso, la Cámara de Representantes decidió el jueves, mediante una votación, retirar parte de los impuestos sobre sucesiones. Los republicanos calificaron al proyecto de ley como una transigencia, porque no elimina completamente los impuestos sobre sucesiones de personas que heredan bienes inmuebles. El proyecto de la Cámara de Representantes exime de impuestos a individuos con patrimonios valuados en hasta 5 millones de dólares y en parejas con patrimonios valuados en hasta 10 millones de dólares. Las tasas de impuestos de los herederos de patrimonios valuados en hasta 25 millones de dólares también se reducirán. El proyecto de ley ahora pasará al Senado. Los expertos en impuestos del Congreso calculan que de los actuales 30.000 patrimonios con impuestos, únicamente 5.100 los seguirán teniendo. Se calcula que el proyecto de ley le costará al país 300.000 millones de dólares. La votación de la Cámara de Representantes tuvo lugar solo un día después de que el Senado rechazara una medida que habría aumentado el salario mínimo por primera vez en casi una década. En Miami, 7 personas fueron arrestadas el jueves por cargos de conspirar para llevar a cabo ataques dentro de Estados Unidos. Los presuntos blancos incluyen el edificio Sears Tower de Chicago, una oficina del FBI en Miami y otros edificios federales. Las autoridades dicen que los sospechosos se prepararon para los ataques en un almacén de Miami. Se cree que los 7 sospechosos son musulmanes estadounidenses jóvenes de aproximadamente 20 años de edad. Un hombre que afirmó ser un miembro del grupo le dijo el jueves a la CNN que son pacíficos y que son inocentes de los cargos en su contra. En la Organización de las Naciones Unidas, el gobierno de Bush continuó el jueves con su campaña para impedir que Venezuela ocupe un lugar vacante en el Consejo de Seguridad. En virtud de las normas de la ONU, los gobernadores latinoamericanos pueden elegir a un país de la región para que ocupe el puesto rotativo que quedará vacante el año que viene. Brasil, Argentina, Cuba, Bolivia, Uruguay, Paraguay y varias naciones del Caribe ya apoyaron a Venezuela. No obstante, Estados Unidos está haciendo lobby para que Guatemala obtenga el lugar. El embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, dijo: "Nuestra postura es que Venezuela no sea miembro del Consejo de Seguridad. Lo dejamos en claro en varios esfuerzos diplomáticos y es nuestra postura, la cual considero que hemos expresado bastante firme y claramente". En Bolivia, el gobierno dice que obtuvo pruebas de que miembros del gobierno del expresidente Sánchez de Lozada robaron millones de los fondos públicos. El jueves, Bolivia publicó imágenes que aparentemente mostraban a figuras destacadas del exgobierno robando dinero del Banco Central de Bolivia. Las imágenes datan de solo días antes de que el gobierno de Lozada fuera obligado a abandonar el poder en octubre de 2003. El jueves en Alemania, una investigación parlamentaria descubrió nueva evidencia de que el gobierno no tomó medidas tras enterarse de que Khaled El-Masri había sido secuestrado y entregado a la CIA. El Masri es el ciudadano alemán que fue secuestrado y estuvo detenido en una prisión secreta en Afganistán, donde, según dice, fue golpeado y drogado reiteradas veces. Finalmente, el Masri fue liberado, cuando sus captores se dieron cuenta de que tenían al hombre equivocado. Wolfgang Neskowitz, del Partido de la Izquierda de Alemania, dijo: "La investigación de hoy es otra prueba de que la afirmación del gobierno alemán se había enterado del secuestro de El Masri luego de que este fuera liberado, no era cierta". En materia ambientalista, la Academia Nacional de Ciencias publicó un estudio que indica que los recientes aumentos repentinos en la temperatura mundial no tienen precedentes al menos en los últimos 400 años y posiblemente no tienen precedentes en los últimos milenios. El estudio tuvo en cuenta factores naturales tales como las erupciones volcánicas y la radiación solar, y aún así concluyó que la evidencia recabada respalda el argumento de que las actividades humanas son responsables de gran parte del calentamiento global reciente. Mientras tanto, un nuevo estudio del Centro Nacional para la Investigación Atmosférica descubrió que el calentamiento global representaba casi la mitad del aumento de temperatura registrado en las aguas tropicales del Atlántico Norte, que provocó los huracanes del año pasado. El estudio indicó que los ciclos naturales eran un factor poco influyente, contradiciendo así las afirmaciones de que estos son los responsables del reciente aumento de huracanes formados en el Atlántico. Mientras tanto, la ONU advierte que la temporada de huracanes de este año podría provocar otro gran desastre en Haití. En septiembre de 2004, más de 1.500 personas murieron y miles de hogares quedaron destruidos cuando el huracán Jean azotó Haití. Erdene Merging, del Programa de la ONU para el Desarrollo, dijo: "Nuestro mayor problema, yo no diría, no es la preparación o la capacidad de respuesta del país. Es el alto grado de vulnerabilidad del país. Haití sufre tanta escasez de recursos naturales que no se necesita un gran huracán para hacer estragos. Una lluvia común y corriente puede causar mucho daño. Este es el margen para que ocurra un desastre. En Haití es muy pequeño. En otras noticias, AT&T introdujo una nueva política que afirma que la empresa es poseedora de la información de cuenta de los clientes y puede compartirla con agencias del gobierno. De acuerdo a esta nueva política, AT&T recogerá los nombres de usuario de los clientes, contraseñas, gastos, pagos y compras en línea. Asimismo, rastreará la actividad de los clientes mientras se encuentren en sitios de Internet en los que AT&T posee una sociedad con Yahoo. Los cambios surgen mientras AT&T se encuentra en medio de una demanda llevada a cabo por la Electronic Frontier Foundation, Fundación de la Frontera Electrónica, sobre la participación de la empresa en el programa de espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés. Y una obra teatral basada en los escritos de la activista por la paz Rachel Corrie finalmente encontró una sala en Nueva York. My Name is Rachel Corrie, mi nombre es Rachel Corrie, se estrenará en el Maynira Lane Theater en el mes de octubre. Basada en diarios, correos electrónicos y cartas de Corrie, la obra originalmente se pensaba estrenar en el New York Theater Workshop en marzo, solo días después del tercer aniversario de la muerte de Corrie, que se produjo bajo una excavadora israelí en Gaza. Sin embargo, los directores del teatro pospusieron el estreno por tiempo indefinido, debido a ciertas preocupaciones por el contenido político de la obra. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.